niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Tienes que dar de todo lo bueno que te ha dado el buen Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo. Diferente, una niña diferente, niños diferentes. Tienen que dar de todo lo bueno que les da el buen Jesús. La, la, la, la, a ver, niños, la, una sonrisa. La, la, la, un favor. La, la, la, la, la, un abrazo. Con valor, la, la, la, la, la, bellas palabras, la, la, la, de ternura, la, la, la, la, y del amor que la, siempre la, dura, la, la, bellas palabras.